buenas tardes. Estamos en la Plaza 25 de Mayo. Soy Ariadna Bosch, Cosmos FM. Estamos con la directora internacional de... La embajadora internacional de la paz, directora global. Buenas tardes. Todos los sanjuaninos hoy nos hemos convocado a defender nuestra dignidad, el fruto del trabajo, el fruto de la sociedad que nos une a todos en común en una sociedad de igual condiciones. Más allá de todas las situaciones que hay, de todo el paquete político que tanto se ha trabajado entre los diputados, senadores y todo lo demás, años por año, no es digno para todos nosotros que venga una persona a destruir como nos está destruyendo. Soy consciente, muy consciente, que hay un estado en todo el mundo, un estado de situación de emergencia, de pobreza. Por la razón, estamos, es lógico, estamos en una era, en la era 2000, a 25 años recién. Y no puede ser posible que venga una persona con la calidad humana que tiene el señor presidente. Nos ha hecho, nos ha envenenado con los remedios de los jubilados, nos ha envenenado, les ha quitado las pensiones a las personas con discapacidad, le ha quitado la situación de quién pueda jubilarse y quién no, les ha quitado todo lo que humanamente se debe hacer en el mundo para conciliar que todos estemos en condiciones de relaciones humanas. Entonces, marchamos por eso y vamos a seguir marchando hasta que entiendan los diputados que son nuestros representantes del pueblo. Ellos no son una autarquía, ni tampoco el señor presidente es propietario de la Argentina. Los propietarios de la Argentina somos todos los ciudadanos argentinos, desde la Quiaca hasta el sur, hasta la Antártida, y del este al oeste, así sucesivamente. Somos los dueños de los mares, somos los dueños del agua dulce, somos los dueños de los mares, de los frutos que sacan de los mares, somos los dueños de las tierras raras, somos los dueños de la energía que se distribuye con la fotovoltaica, que es una vergüenza, y denuncio el valor de la energía, denuncio, porque si hemos recaudado una situación en el gobierno anterior de un montón de parques fotovoltaicos, y a la realidad no podemos estar pagando energía eléctrica a un precio irrisorio. No se puede comprender que un sueldo vale una boleta de luz. ¿Qué queda para darnos nuestros hijos? ¿Qué queda para mantener a la familia? ¿Qué queda para sobrevivir? ¿Y qué queda para estar uno como corresponde, sin tener ansiedad, sin tener preocupaciones? Y hay que ver que hay muchos ciudadanos que se quitan la vida porque verdaderamente hasta el comercio de San Juan está sufriendo el recorte del Estado, que verdaderamente tendría que ser una gran producción. Entonces, dejémonos de fiesta. La fiesta somos nosotros, el pan nuestro de cada día en cada mesa. Nos falta seis días para recibir a los que tenemos fe y creamos a nuestro Señor Jesucristo y creemos en la Virgen y la familia, la sagrada familia que representan en todos nosotros, porque todos tenemos una familia. Entonces, estamos a días del 2026 y es vergonzoso que estemos luchando en el mundo por una situación que no corresponde. ¿Tiene pensado hablar con el gobernador sobre esta situación para que él sepa que no están de acuerdo, para que pueda hablar con el presidente? El señor gobernador sabe que yo he estado solicitando que me atienda. me han hecho una cuestión de indigna, ¿sí? No les dio respuesta. No me dio respuesta, pero sí yo vine y me enteré de la situación de Valle Fértil, hice la denuncia en la Defensoría del Pueblo, y gracias a Dios, porque estaban las callerías del otro gobierno, porque aquí hay una cosa que no nosotros lo entendemos, ¿sí? Que se tiene que seguir la correlatividad. Uh-huh. ¿En qué sentido? Si el otro gobierno dejó como corresponden todas las cuentas de San Juan, nosotros los sanjuaninos recibimos esa información. ¿Por qué nos dicen que no hay esto, que no hay aquello, que no hay el otro, cuando el gobierno está entregando al señor gobernador casas que ha dejado el anterior gobierno? Que a mí me importa lo que es uno y otro gobierno, lo que sí me importa es la situación democrática y que no nos pongan en un estado de desquicio, ¿sí? A estar entre partidos y no partidos. No, somos todos ciudadanos sanjuaninos y todos los ciudadanos sanjuaninos tienen que responder. Gracias a Dios ella tomó el caso, porque era un caso extremo, porque hice una denuncia internacional por abandono de personas por el agua. Y así vamos a salir ahora. ¿La respuesta de esa denuncia? La respuesta fue instalar, y como se pidió que hicieran todo el estudio, los ingenieros y todo, como ya lo sabíamos que estaba. Entonces se dio respuestas y tienen hoy día el agua de Valle Fértil. Entonces, pero estamos en cada uno de los lugares del mundo respondiendo por la humanidad. Entiendan todos los gobernantes que ustedes tienen que dar respuesta a todas las necesidades que tiene los ciudadanos del estado sanjuanino y de cualquier estado que haya. Si no, van a ser denunciados como corresponde. Y estoy hablando de la energía eléctrica, porque nosotros somos pioneros en el mundo de la energía fotovoltaica. Entonces, nos tenemos el lujo de llevar personas con situaciones de estudios que son académicos en todos lados. Donde solicitan un argentino, es sobresaliente el argentino. Entonces, denos respuesta. Necesito yo que me hablar por la situación del agua y de la luz. No se puede gastar una persona el sueldo que él mismo da, a un contratado, 370 mil pesos, y le quedan 70 mil pesos para poder, no sé qué. Entonces, hay una situación de la cual tenemos que arreglar continuamente. Yo te pido que le ofrezcas esta noticia a la Casa de Gobierno, al señor gobernador, como corresponde. Entonces, así que me reciba, porque ha habido fiesta del sol, ha habido fiesta de todos lados. No me ha invitado porque soy la embajadora internacional. Uh-huh. Tengo una situación que no la quiero mostrar. Tengo situaciones de papeles firmados por la Haya. Entonces, no quiero, porque me sirve para andar en todo el mundo, y no puede ser posible, porque sea sanjuanina, donde me valoran muchísimo las situaciones que hago y trabajo para este gobierno y gratis. Bien. ¿Cómo son mis trabajos? Debe llevar una habilitación de alguna situación de alguna empresa, llevar y que se firme la habilitación, y después el municipio cobra. Entonces cobra el tanto por ciento por los espacios, por esto, por aquello, por el otro. El municipio, o sea, que ayuda al municipio. Y aparte de eso, estamos con una universidad internacional, padre listo, hijo rico. Esa universidad internacional lleva educación a todo el mundo, a donde estés trabajando, estés en tu casa, estés descansando en el medio del campo. Y eso es lo que estamos haciendo llegar el satélite con esta universidad. Queremos armar el mundo y tenemos que armar urgente esta situación de los comerciantes de San Juan, porque verdaderamente con esto de que vos podés pedir por línea todo lo que necesitas y te llega, y a un costo irrisorio que no compete al comercio sanjuanino. Si a nosotros se nos cierra un negocio, se cierra una fuente de trabajo, de la cual no queremos cerrar una fuente de trabajo. Entonces, le solicito al señor gobernador, quiero trabajar a la par de todos los ciudadanos y que el señor gobernador, con todo el respeto, con el honor que merece y todo lo demás, que me invite a una entrevista con él, y así arreglamos un montón de situaciones de las que yo puedo colaborar. Puedo colaborar con alguna cuestión que venga de afuera. Puedo colaborar con situaciones que ni se imagina, de las cuales podemos colaborar. Entonces, somos un montón de científicos que estamos a la vuelta del estudio de todo esto, y estamos a la vuelta de trabajar por el hambre y el bienestar, y que no hayan más guerras en el mundo entero. Entonces, la paz es el amor infinito y la tranquilidad de tener un trabajo. Eso es la paz. Entonces, le pido por favor que sea responsable y que vea que los empleados públicos y los jubilados son el mayor, y la gente, los productores de verduras, frutas, hortalizas, que se tomen el trabajo, porque los costos de la siembra no es lo mismo que da la cosecha. Bien, entonces tienen empleados y no se puede perder ninguna situación de las cuales somos productores para los alimentos de cada mes. Bien, muchas gracias. No, por favor.